¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Moisés. Esto es Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Muchas gracias por estar conmigo el día de hoy. Estoy empezando un poquito tarde. Solo 10 minutos. Desafortunadamente, ¿qué les puedo decir, señores? La depresión continúa y cuando estoy deprimido me la paso durmiendo más de lo que debería de dormir. Entonces, si duermo mucho, me despierto tarde, cocino muy tarde y por ende voy al gimnasio tarde. Entonces literalmente estoy viniendo corriendo del gimnasio, nomás me dio tiempo de entrar corriendo, devorar mi comida, como no tienen ni idea, porque despuesito del gimnasio tengo que comer. Después de comer empecé a hacer el programa, entonces solo me atrasé unos 10 leves minutos, no se preocupen, se los repondré al final del programa. Pero bueno, como todos ustedes saben, en los últimos meses no hemos tenido tantas preguntas, en verdad. Entonces no sé si es necesario reponer o no. Pero bueno, me gustaría empezar este programa diciéndoles a todas las mamás que nos están escuchando, que han de ser dos o tres por ahí, feliz Día de las Madres. Yo el día de hoy, afortunadamente, me acordé de que era un día festivo porque yo tengo cero memoria para recordar días festivos. Con trabajo recuerdo mi cumpleaños. Entonces, déjenme decirles, tengo muy, muy, muy, muy poca memoria para eso. Pero afortunadamente le hablé a mi hermana, le hablé a mi mamá. Ya, resolví mis problemas. Ya no tengo que hablarle a nadie más. No sé si hay algunas personas escuchándome en este momento que también sean madres, pero si son, feliz día de las madres. Y pues, señores, creo que ya tenemos que empezar. Tengo algunos temas listos para tocar. Una pregunta que me llegó tiempo atrás, que desafortunadamente borré la pregunta y por ende borré el nombre de la persona que me hizo la pregunta, pero afortunadamente eran dos preguntas muy cortas, entonces las pude escribir rápidamente, entonces sí se las podré contestar. Y tengo algunos otros temas de qué hablar, y tengo otra cosa que me gustaría comentar, que digo, no tiene nada que ver con nada, pero pues tengo unos minutos que resolver antes de empezar el programa. Como ustedes saben, siempre me gusta como que calentar un poquito la voz antes de empezar el programa y hablo de cosas que no tienen nada que ver con nada. Pero va de la siguiente manera. Yo sé y lo admito que desde, no sé, finales de octubre, principios de noviembre del año pasado, he estado en una enorme y terrible depresión. Creo que todos, la mayoría de todos ustedes ya saben por qué es eso. Y hasta ahorita, poco a poco, estoy empezando a quitarme esa enorme depresión. Yo sé que por esa razón muchos de los programas desde ahí para acá no han sido tan buenos como los programas al inicio de Comic Manía. Pero bueno, cuando empecé Comic Manía no estaba deprimido, entonces pude dar un buen programa. Además, también cuando empecé Comic Manía, afortunadamente lo hacía más seguido en la estación, obviamente me acompañaban muchos amigos, entonces se hacía como que una mesa redonda geek, donde todos podíamos dar nuestras opiniones y podíamos comentar varias cosas acerca del mundo de los cómics, qué nos gustaba, qué no nos gustaba, etc. Pero como ha pasado el tiempo, me he alejado de todos y cada uno de esos amigos. En algunos casos es porque yo me he peleado con ellos y en algunos otros casos es porque ellos se han peleado conmigo. No importa, en verdad, en este mundo hay demasiadas cosas en que entretenerme como para molestarme si una persona o no, si a una persona le caigo bien o no. En verdad no me interesa, no me importa. Las únicas personas que me han afectado a alejarme de ellas son muy pocas y en general son mujeres. Todos los hombres, les juro que no me interesa, en verdad, no me interesa. Paco Espinosa, que con el que empecé con mi conexión años atrás, teníamos una amistad muy larga de como 8 años. Dejamos de hablar y créanme, no cruza mi mente nunca. Tiempo atrás, también cuando estábamos en Comic Manía, había un chico que venía al programa llamado Nicolás, me llamaba muy bien con él. Hasta llegamos a ser roommates por unos días. Y les puedo decir que cuando me peleé con él, ya pasó a otro tema. No pienso de él nunca, porque en verdad no me interesa. Pero digo, solo la liga con las mujeres. Entonces, eso no me afecta. Yo sé que me imagino que les afecta a ustedes en la diversión de este programa, porque pues, al ser solo yo, no tenemos ese mismo ping-pong. Y obviamente el programa era mucho más largo antes, 2 horas y media. Ahorita yo lo reduje a 1 hora para que todo sea más breve. Porque sí se me dificulta a mí llenar 2 horas o 1 hora y media solo. 1 hora la puedo llenar sin ningún problema. Y más cuando me pongo a hablar sin sentido. Pero el punto que quiero decir, y es un punto muy breve, es yo entiendo que muchos de ustedes han dejado de escuchar el programa. Me parece perfecto. Dejen de escuchar el programa. No tengo problemas con eso. Pero traten de informarse, porque después me hacen preguntas que, o hacen comentarios que en serio me enerven, porque son comentarios de cosas que ya resolví en el programa y los están poniendo como si fueran cosas nuevas o como si fueran cosas graciosas y en serio me enoja. Ahí les va. El fin de semana pasado fue la Conque en Querétaro. Yo desde que se anunció la Conque dije que no iba a ir porque no tenía razón para ir a Querétaro cuando podía esperarme unos meses más e ir a San Diego Comic Con y ver lo mismo que iba a ver en Querétaro, pero mejor. Porque la San Diego Comic Con, que sí, afortunadamente ya tengo mi boleto, es enorme. No hay ninguna convención en todo México que se aproxime a la octava parte de lo que es la San Diego Comic Con, ¿ok? La cantidad de invitados es ridícula y todas las personas que fueron a la Conque van a ir a la San Diego Comic Con, con la excepción de Stan Lee, que Stan Lee ya dijo que no va a ir, pero en verdad he tenido como 7 oportunidades de ver a Stan Lee y en ningún momento me ha interesado verlo, porque el señor ya está en sus últimas, en verdad. ¿Qué puedo averiguar con él o qué puedo descubrir con él? Absolutamente nada. Y además, como muchos de sus amigos que fueron a la Conque les habrán dicho, nomás a la hora de las fotos, nomás llegaron, se tomaron la foto y se fueron. No hubo una plática, no hubo un meet and greet, nomás fue una foto y listo, ¿no? Entonces, no tenía yo razón para ir a nivel invitados a la Conque. Y a nivel productos, hay 1000 veces más producto y mucho más barato en San Diego que en la Conque. Entonces no tenía yo razón para ir. Prefiero guardar mi dinero y gastarlo en San Diego. Y como 4 personas o 5 me preguntaron, ¿y dónde estás? ¿No vas a estar en la Conque? ¿Ya estás en la Conque? ¿Dónde te veo? Ya estoy en la Conque. Y es así como que, muchachos, llevo anunciando que no voy a ir desde que anunciaron la Conque. O sea, desde el año pasado, desde julio del año pasado que se anunció, dije que no iba a ir. Y todavía me están preguntando de por qué no estoy, o si voy a ir, o dónde me pueden encontrar. Y es como que no escuchan el programa, o si escuchan, no ponen atención cuando yo digo algo. Es lo que más me preocupa. Y hablando de lo mismo, mi buen amigo Pablo Harris me invitó a SDP Noticias para que habláramos acerca de Guardianes de la Galaxia Volumen 2, lo cual lo hicimos, que fue el viernes que se estrenó la película, que fue el 27, 28. ¿Qué es el 28? No, sí, algo así, bueno. Sí, fue el 27. El 27 se estrenó la película. Hicimos la grabación y creo que fue la semana pasada que ya finalmente me mandó el enlace para subir a la página de Comic Manía la reseña de esta película, porque obviamente ya había hablado de ella en el programa del miércoles. Dije que me gustó, di mi reseña sin spoilers. Hice la reseña en SB Noticias y la semana pasada ya di mi reseña con spoilers. En los 3 lugares dije que me gustó la película. Cuando subí el video, alguien comentó, ni le he dado play, pero puedo adivinar que no te gustó. Y es así como que, ¿estás tratando de ser gracioso? En los últimos 2 programas elogié la película. ¿Qué te hace pensar que voy a hablar mal de la película en el video? ¿No? Y después otra persona puso... no he visto el video, pero dijiste en el programa que te gustó más la primera, así que ya sé por dónde va esta reseña. Y es como que, Dios mío, no puede ser. Cuando salió en el 2014, si estoy en lo correcto, el 2014 salió Guardianes de la Galaxia, yo dije claramente, todas las veces que hablé de Guardianes de la Galaxia, que no me gustó la película. Sentí que era mucho chiste, que agarraban a todos los personajes y los alejaban demasiado del canon de los cómics. Que sí me gustó A ver, creo que hay algo extraño aquí con... 1, 2, ¿ya? ¿Mejor? No, esperemos que esté mejor. A ver, déjenme hacer una cosa. A ver, Esperemos que ya está mejor. Sí, yo creo que ya está mejor. Nos tiene que desconectar y conectar. Entonces, desde que salió la película, la primera película de Guardianes de la Galaxia, dije que no me gustó. Y esa fue mi versión. Y la vi 3, 4 veces. Y ya después de verla como la quinta vez, dije, bueno, ¿saben qué? Ya me está gustando un poquito más. No me encanta, pero ya me está gustando un poquito más. Entonces, ¿cómo alguien puede decir que mi reseña de Guardianes de la Galaxia 2, yo dije, me gustó más la primera? Cuando la primera no me gustó. Después de mucho tiempo me empezó a no ser tan, tan desagradable. Pero digo, muchachos, en serio. Después preguntan por qué ya perdí las ganas de hacer el programa. Pues por este tipo de cosas. Porque digo las cosas y no me hacen caso. Hablo y no me escuchan, ¿no? Entonces digo, pues, ¿para qué estoy haciendo un programa que nadie está escuchando? Y cuando lo escuchan no ponen atención. ¿De qué se trata? Pero bueno, no los quiero regañar porque no quiero ser el maestro el día de hoy. No quiero relajarme y hablar de cómics, pero nomás me gustaría decirles, señores, por favor, me hacen pasar muy malos ratos cuando hacen preguntas así. Pero bueno, vamos a ver. Aparentemente tenemos ya algunas preguntas y como todos ustedes saben, pueden hacer todas sus preguntas a través del Twitter, que es @comicmaniamx, y también a través de nuestra página, que es comicmaniamx en Facebook. Es muy fácil de encontrar. Y vamos a ver, no tenemos nada en Twitter. Vamos a ver si tenemos algunas cosas aquí en este. Ah, pero déjame un segundito, tengo que. Sí, claro. Dame un segundito. Porque. Estoy viendo unas cosas con mi entrenador, porque tengo que ver a mi entrenador la próxima semana para que me cambie la dieta Wolverine. Curiosamente, esa fue una de las preguntas que me hicieron. A ver, sí, algunas preguntas. Edel Olivera tiene muchas preguntas. También Martín Emilio Islas tiene muchas preguntas. Y. A ver, ok, vamos a ver. Y tengo algunas cosas yo. Una de las primeras preguntas que recibí la semana pasada, que también viene con todo esto que los estoy regañando porque no tengo nada mejor que hacer que ser el maestro el día de hoy. Un chico que se me olvida su nombre, porque obviamente borré la pregunta, nomás anoté la pregunta, pero borré el mensaje, entonces ya no sé su nombre. Me pidió que hablara, me hizo 3 preguntas. Y lo que más risa me dio, porque dije yo, wow, en serio, qué terrible es esto. Me preguntó acerca de un personaje, acerca de Blue Beetle. Pero la manera en que escribió la palabra Blue Beetle me asustó. Porque para empezar no eran 2 palabras, era todo corrido. Y era como que, como fonéticamente se escuchaba, ¿no? Como Blue, Bidl. Yo así. Y dice, ¿me podrías hablar acerca de Blue Beetle? Y yo fue así, ¿qué es eso? Y ya fue que le pregunté, oye, ¿te refieres a Blue Beetle? Y me dijo, ah, sí, ese, es que soy muy novato y pues no sé de cómics. Y eso fue lo que me asustó, ¿no? Porque digo yo, bueno, me imagino que el chavo está interesado en este personaje porque está próximo a salir en Injustice 2, el videojuego de Injustice 2. Entonces vio que el personaje iba a salir y quiere saber un poco más de eso. Y de hecho me mencionó acerca de que el personaje salía en Injustice 2 y por eso pude más o menos pensar que era Blue Beetle. Pero a mí lo que me sorprende es que haya escrito fonéticamente Blue Beetle y que nunca lo haya visto escrito, ¿no? Me imagino que en algún momento, en alguna parte del anuncio de Injustice 2, escribieron la palabra Blue Beetle. Yo no sé, nunca he visto ningún anuncio de Injustice 2. Entonces no sé si en alguna parte aparecía escrito o no. Pero me asustó cómo lo escribió. Y no, porque pues obviamente, digo, no creo que es obligación de nadie. Creo que no es obligación de nadie ser bilingüe. Yo tuve la suerte de ser de que soy bilingüe, pero en verdad no creo que sea obligación de nadie. Pero ¿en qué momento él había visto una palabra en inglés, español o no sé, en griego, que sea Blue? ¿What? Pero bueno, ya le pregunté, me dijo que fue, me pidió una disculpa diciendo que era muy novato. Le dije, pues no pasa nada, nadie nace sabiendo, para eso está Comic Manía, pero nomás me asustó esa palabra. Pero bueno, ahí te va. Blue Beetle. Es un poquito más difícil de lo que tú te imaginas y de lo que me imagino muchos de ustedes imaginan. No ha habido solo un Blue Beetle, han habido 4 Blue Beetles. El primer Blue Beetle se llama Dan Garrett, es un policía. y aparentemente tomaba una pastilla que le daba super fuerza. Y pues peleaba contra el crimen y contra la justicia y contra la injusticia. Y se vestía obviamente de azul y se llamaba el escarabajo azul. Para las personas que no sepan, Blue Beetle significa escarabajo azul. Bueno, resulta que este Blue Beetle fue publicado por Fox Comics. Cuando Fox Comics quiebra, le vende los derechos del personaje de Blue Beetle a Charlton Comics. Charlton Comics toma el traje, el nombre y la identidad secreta, el alter ego de Dan Garrett, y crea su propia versión del escarabajo azul. En este caso, Dan Garrett no es un policía, sino es un arqueólogo. Y él, en una de sus expediciones, encuentra un escarabajo azul. Este escarabajo azul es mágico. Cuando él lo toma, le da todos los poderes de Superman. Muy similar a lo que sucedía con el antiguo Blue Beetle. No tenía los poderes de visión. O sea, no tiene rayos X, no tiene rayos láser, no tiene ningún, o rayos caloríficos, para ser más exactos, no son láser, son rayos de calor. No tiene ninguno de estos poderes, pero tiene invulnerabilidad, tiene superfuerza y puede volar, ¿no? Que son los poderes básicos de la mayoría de los superhéroes que salieron en esos años, ¿no? En los años 30, finales de los 30, principios de los 40. Entonces, cuando él toma este objeto mágico, aparece el traje y aparece todo. Y empieza a pelear contra la injusticia, ¿ok? Como el escarabajo azul. Resulta que él dio clases en la universidad. Uno de sus alumnos era Ted Kord. Ted Kord es un niño multimillonario, inventor. Su familia tiene una compañía llamada Kord Industries, si estoy en lo correcto. Y resulta que el tío le robó unos diseños a él y a su papá y a Kord Industries para hacer unas como robots y de esa manera conquistar el mundo. Le pide ayuda a su maestro, que no sé por qué le pedirías ayuda a un arqueólogo, pero bueno, le pide ayuda a su maestro. Y juntos van a una isla a pelearse con el tío de Ted Kord. Vencen al tío de Ted Kord, pero muere Dan Garrett. ¿Ok? Y cuando muere, no le puede dar el escarabajo azul a Ted Kord. Ted Kord promete continuar el legado heroico de Dan Garrett, regresa a la civilización, empieza a entrenar su cuerpo y su mente, al igual que Batman, por decir, crea un traje del escarabajo azul, crea una nave llamada The Bug, en la que puede volar y estar por toda la ciudad, y básicamente es una combinación de Iron Man, Batman y el Hombre Araña. Como que vemos el traje y la actitud y las habilidades. Gimnastas son el Hombre Araña. Obviamente todas las cosas, todos los gadgets son en parte Iron Man, en parte Batman, y obviamente la nave que lo utiliza para, ¿cómo se llama?, proteger la ciudad, The Bug, es muy parecida a ya sea a la armadura de Iron Man o al Batimóvil. Entonces, por eso son similares a esos personajes. Y también es un inventor más como Tony Stark que como Batman, pero bueno. Entonces tiene muchas aventuras. Uno de sus mejores amigos es The Question, otro personaje de Charlton. Y resulta que en la crisis en Tierras Infinitas, en 1886, descubrimos que todos los héroes de Charlton viven en Tierra 4. Al final de la crisis en Tierras Infinitas, todos los héroes de Charlton se vuelven parte del universo DC. Un pequeño paréntesis, todos los personajes de Watchmen son basados en los personajes de Charlton. Night Owl está basado en Blue Beetle, Rorschach está basado en The Question, Doctor Manhattan está basado en Captain Atom, pero bueno, es un pequeño paréntesis. Y bueno, resulta que por muchísimos años Blue Beetle funciona y trabaja en el universo DC, primero en su propio cómic, más adelante se vuelve parte de la Liga de la Justicia, deja de ser parte de la Liga de la Justicia, empieza a ser parte de una Liga de la Justicia como alterna. Guiada por Maxwell Lord, donde está su mejor amigo Booster Gold y Blue Beetle, también está Guy Gardner, Fire y Ice, etc. Y llegó un momento en que el personaje dejó de ser popular, ¿no? A través del tiempo, como que la gente se aburrió de ese personaje y poquito a poquito empezó a desaparecer. Viene un crossover llamado Countdown, y en el crossover de Countdown to Infinite Crisis, muere Blue Beetle, lo mata Maxwell Lord. Todo el tiempo, o sea, pensábamos que Maxwell Lord era una buena persona, pero resulta que siempre fue un maestro criminal. Mata brutalmente a Blue Beetle y ahí termina la historia de Ted Kord. Algo que se me olvidó comentarles es que durante el cómic de Ted Kord descubrimos que el escarabajo no era mágico, sino era una nave espacial y había un pequeño alienígena dentro del escarabajo. Este alienígena reactiva la nave, le vuelve a dar poderes a Dan Garrett y hace que Dan Garrett se enfrente contra Blue Beetle. Blue Beetle lo logra ¿cómo se llama? Lo logra derrotar, vuelve a morir Dan Garrett y se separa ¿cómo se llama? Este escarabajo, ¿no? Entonces ahí es cuando empezaron a ver las dudas de si el escarabajo era mágico o era científico. Y lo que termina pasando es, antes del crossover de Infinite Crisis, en algún momento, no sé quién toma el escarabajo y lo lanza y termina este escarabajo en El Paso, Texas. En El Paso, Texas, aparece un chico llamado Jaime Reyes. Él encuentra el escarabajo, no sabe qué es, cree que nomás es un escarabajo, es como un objeto, ¿no? Un objeto encontrado, lo ve bonito, lo limpia y se lo lleva a su casa. Se activa este escarabajo, se le pega en la, ¿cómo se llama? En la espina dorsal, ya no se lo puede quitar y el escarabajo y él se vuelven uno. Y lo que sucede es que es básicamente una armadura viviente, este escarabajo, ¿no? Originalmente le daba poderes a Dan Garrett y ahorita le está dando poderes a Jaime Reyes. Nunca le dio poderes a Ted Kord. Y resulta que en el caso de Dan Garrett estaba como que dormido el escarabajo y le transfería todos los poderes a un nivel físico, pero no cubría su cuerpo. Y en el caso de Jaime Reyes o Jaime Reyes, sí le cubre todo el cuerpo, ¿ok? La armadura sí lo protege y le da todos los poderes necesarios. Puede transformar parte de de la armadura en armas, puede sacar unas alas, etcétera, etcétera. Algo que no dije desde el inicio, pero lo tengo que decir ahorita, es me caía bien Dan Garrett, amaba a Ted Kord y odio profundamente a Jaime Reyes. Odio esa versión del escarabajo azul, lo detesto. No me importa que el niño sea mexicano o ¿cómo se llama? Tex-Mex. No me importa que el personaje sea latino y hay muy pocos latinos en los cómics. No me importa. El personaje es detestable. No me gusta Jaime Reyes. Siento que es una copia muy baja, muy, muy, muy baja de Peter Parker, al igual que Kyle Rayner. Creo que sus poderes no son definidos. No sabían qué es lo que querían hacer con el escarabajo. El diseño está bonito, pero es muy aburrido. Es muy noventas ese diseño. Llega un momento en que te aburres de ver ese diseño. Detesto que DC lo meta en todas las caricaturas. Está apareciendo en todas las caricaturas de Teen Titans. Apareció N mil veces en la caricatura de Batman el Valiente o Batman Brave and the Bold. Detesto el personaje. No me gustan sus cómics. No me gusta el personaje. No me gustan sus poderes. No me gusta que por culpa de él Ted Kord siga muerto. Creo que ya en los Nuevos 52 Ted Kord ya está vivo, pero por mucho tiempo Ted Kord seguía muerto y era la culpa de que esta basura de personajes. DC insiste en que es un buen personaje y lo está, usa y usa y usa. No sé por qué. Me imagino que, al igual que en el caso de Jason Rush, el que es Firestorm, si matan a un personaje negro, la gente los va a culpar de racistas. Y ahora que ya pusieron a un chico latino como Blue Beetle, si lo matan para darle oportunidad a un héroe anglosajón o para regresar a Ted Kord, la gente los va a acusar de racistas. Créanme, DC, si me están escuchando, yo no los voy a acusar de racistas. Al contrario, les voy a agradecer que maten a Jaime Reyes. Me detesto el personaje completamente. No lo encuentro nada gracioso, nada divertido. Me imagino que debe tener sus fans como todos los personajes siempre tienen sus fans, pero yo en particular no soy fan de este estúpido y ridículo personaje. ¿Ok? Y pues me imagino que lo están metiendo en, ¿cómo se llama? Dentro de, ¿cómo se llama? Dentro de dentro de Injustice 2, porque pues como tiene armaduras y tiene y puede hacer que partes de su cuerpo se vuelvan armas, visualmente en un videojuego se va a ver muy bonito, pero personalmente yo no le encuentro nada interesante. Déjenme, denme un segundito, muchachos, porque tengo que checar unas cosas ahorita con mi coach. Nomás denme un segundito. Sería entonces. Okay. El sábado. Perdón, es que tengo que checar todas las cosas con mi entrenador. Pero bueno, entonces básicamente es la historia de este estúpido personaje. En verdad, desde que apareció, creo que leí su primer cómic y lo aborrecí. Lo único que me gustó fue el arte, pero desde ahí nunca, nunca me ha gustado. A ver, vamos a ver qué más también me preguntó este mismo chico que si estoy jugando Injustice 2. No. Jugué Injustice 1, me aburrió bastante y no lo volví a jugar. De los videojuegos de DC que me han gustado, obviamente son todos los de Batman de Arkham. No he jugado Arkham Knight, desafortunadamente nunca salió para PC. Y yo solo tengo PC, no tengo PlayStation ni tengo Xbox. Y también me gustó mucho había un videojuego que era en línea, que era DC Comics Online o DC Universe Online. Ese me encantaba, era buenísimo, porque pues, tú podías crear a tu propio personaje y tenías y tu propio personaje se enfrentaba contra villanos del universo DC, te unías con algunos héroes y te enfrentabas contra los villanos. Era muy, muy, muy padre el videojuego, me gustó mucho los personajes que yo creé para este videojuego, pero desafortunadamente llegabas hasta cierto punto si era gratis y si querías llegar más arriba tenías que pagar. Y pues yo no quería pagar porque empiezas a pagar y empieza a salir muy caro. Y también lo último que me preguntó este chico, que su nombre se me olvida, me preguntó cuál es la dieta Wolverine. Me han dicho todos mis instructores, todos mis entrenadores, todos mis coaches, que tengo prohibido darles la dieta Wolverine porque pues obviamente ellos cobran por darme las dietas. Yo no la inventé. Son dietas que me dan mis entrenadores. Entonces yo tengo que ir con ellos, les pago, ellos me dan mi plan de dieta y también me dan mi plan de rutina. Entonces, obviamente, si yo estoy agarrando esa dieta y esa rutina y se la estoy compartiendo a medio mundo, pues obviamente, en vez de ir con los entrenadores, pues nomás van a recurrir a mí para que yo les comparta mi dieta. Y pues obviamente eso me dijeron que no lo hiciera. Hay una dieta que fue la primera, primera, primera dieta que me dieron, que en algún momento llegué a compartir y fue la primera vez que me regañó mi entrenador y me dijo que no la compartiera. Pero básicamente la dieta Wolverine es una dieta que es muy alta en proteínas, muy baja en carbohidratos y contiene algo de grasa. Lo que no tiene es nada de McDonald's, nada de Pizza Hut, nada de las cosas que nos gusta comer. Entonces, básicamente, si quieres la dieta Wolverine, pues no es así de fácil pues mira, voy a seguir comiendo como como normalmente, nomás que en vez de comer, no sé, 3 veces al día, voy a comer una y ya voy a bajar de peso. No, créanme. De hecho, como 6 veces al día, voy al gimnasio como 2 horas y me destrozo el cuerpo todos los días para poder llegar a ser pues mitad de lo que un fisiculturista puede llegar a ser, en verdad. No es algo, no es nada divertido, no es nada agradable, no es nada fácil, pero es algo que yo estoy listo para hacer porque me encanta verme bien. Pero sí, la dieta Wolverine, o sea, no, no es para novatos, créanme, ¿eh? No muchos van a poder continuar ese plan. No puedo dar la dieta, pero lo que les puedo decir es, pues, hablen con algún entrenador o si quieren yo les doy el nombre de alguno de mis entrenadores y con mucho gusto ellos van a ¿cómo se llama? A poder a echarles la mano. Edel Olivera dice: saludos, Joey. Mis preguntas son: ¿te ha gustado la serie de Riverdale? Yo voy en el capítulo 6 y me ha parecido excelente, ya que no he sido fan de Archie hasta este nuevo inicio en los cómics. Yo tampoco fui fan de Archie. Cuando estaba más chico, leía 2 o 3 de los números. llega un momento que me empezó a aburrir porque prefiero a los superhéroes que cómics de, no sé, de comedia, como son los de Archie. Y también es un cómic donde literalmente no pasa nada, no hay una continuidad, etc. Los últimos cómics ya hechos por Mark Waid me gustaron muchísimo. Leí los primeros tres números y me encantaron. Le di una oportunidad a Riverdale y debo decir que sí, me gustó mucho la serie. Desafortunadamente, tuvo un muy buen inicio y ahorita ya no saben qué hacer. Una de las cosas que más me molestó fue que por 10 segundos Archie empieza a andar con una chica que se llama Valerie. Como todos ustedes saben, la Josie and the Pussycats son tres chicas que tienen su banda y ellas son de los cómics y ahorita pues ellas están incluidas dentro de Riverdale. El problema que tuve con esto es que en los cómics son tres chicas, una es pelirroja, una es rubia y una es negra. Pero aquí, por alguna razón u otra, decidieron que Josie and the Pussycats iban a ser tres chicas negras. No pasa nada. Desafortunadamente no encontraron tres chicas negras bonitas para ser las Pussycats, pero bueno, ¿qué le vas a hacer? Josie está 2-3, pero las otras dos están feitas. Una de ellas, que se llama Valerie, empieza a salir con Archie. Y me gustó mucho ese romance porque iba a ser algo diferente de que esté solos, como que entre sí y que no, entre Betty y Verónica. Iba a ser interesante que estuviera con Valerie, que es una chica negra. También en los cómics, Valerie es la que es negra de las Pussycats. Y también que ambos sean músicos. No sé, como que se me hizo una relación interesante. Se dieron un beso en un capítulo. Y los siguientes dos capítulos nunca volvieron a mencionar esa relación. O sea, nunca los viste juntos, nunca viste que ellos estuvieran ahí o practicando la guitarra o haciendo canciones, besándose. No, nomás simple y sencillamente no viste nada. En todos los capítulos anteriores hubo mucha interacción entre ellos. En el momento que se volvieron novios, dejó de haber interacción. Y después en el tercer capítulo, bueno, donde ellos ya eran novios, cortan por las razones más estúpidas. Entonces dije yo, ¿para qué empezar una relación entre esos dos personajes si no vas a llevar todo el arco, ¿no? De que ellos estén juntos, vean que no funcionen, se peleen y se distancien. O se distancien, o como se diga. O se alejen uno del otro. Pero donde voy con esto es que nunca se resolvió a mi satisfacción ese romance. Entonces no sentí que debieron de empezarlo si no tenían manera de resolverlo. Entonces sí, le puse un extremo tache a eso. Y ahorita ya están tratando de resolver el misterio de quién mató a Jason Blossom y si el papá de Verónica es malo o bueno, bla, bla, bla. Y en verdad ya se volvió bastante aburrido. La serie empezó muy bien, empezó muy fuerte y ya simple y sencillamente ha bajado muchísimo de calidad. Entonces, prepárate, yo voy en el capítulo 11 y antes, así como salían, los veía y ahora ni tengo ganas de ver el capítulo 12. Lo voy a ver, pero ni tengo ganas de verlo. De las películas animadas de Marvel, ¿cuál te ha gustado? A mí se me hizo pasable la de Punisher Black Widow y la de Iron Man, donde muere War Machine. Estas dos son de anime. No me ha gustado ninguna de las películas animadas de Marvel. Lo único que me ha gustado de Marvel a nivel animación es Avengers Earth's Mightiest Heroes. Creo que son dos temporadas y son dos temporadas gloriosas. Las amé de principio a fin. La voz de Iron Man, como no me encanta, pero quitando eso, todo lo amé. Como no tienen idea. O sea, la animación me gustó, me gustaron los diseños, todo me gustó. Desafortunadamente fue una serie que no tuvo mucha duración, pero de ahí no he tenido ganas de ver nada. Y déjenme decirles, desafortunadamente, ahorita las series de DC también están empezando a fallar. Estoy viendo ahorita la de Judas Contract. Judas Contract es uno de los cómics que más adoro de los años 80. Es Marv Wolfman y George Pérez en sus mejores momentos trabajando con los Teen Titans o los New Teen Titans. Amo ese cómic por N mil razones. Nunca me imaginé que Terra fuera traidora. Nunca me imaginé este increíble plan de Deathstroke. Me encantó todo lo que hace Dick Grayson durante toda esta saga, no solo su transformación a Nightwing, sino todo lo que hace. Me gustó mucho el origen de Deathstroke, me gustó mucho la introducción de Jericho. El final es genial, no los voy a dar spoiler, pero amé Judas Contract. la adaptación que está haciendo DC a animación es abominable. Abominable. La estoy odiando. Llevo ya 3 días o 4 tratando de terminarla y simple y sencillamente no puedo porque estoy viendo cómo destrozan uno de mis cómics favoritos. Ya lo habían hecho con Killing Joke, porque Killing Joke fue una adaptación abominable y aquí lo repiten. Y también me pasó lo mismo con Justice League Dark, que lo empecé a ver y simple y sencillamente no atrapó mi atención. Y una de las cosas que detecté de por qué no me están gustando las adaptaciones de DC ahora, en la versión animada, o por qué los DC Animated Movies no me están gustando. Antes tenías historias de Linterna Verde, de Superman, de Batman, y como que podían tomar lugar en cualquier momento. Cuando empezaron a hacer historias ya con grupos, ahí es cuando me empezó a afectar. Porque cuando solo estaba Batman, pues era Batman y el villano con el que se iba a pelear y listo. Pero en el momento que ponen, por decir, Under the Red Hood, ya aparece Jason Todd, ya aparece Nightwing o Dick Grayson. Como que ya empiezas a decir, a ver, ok, ¿en qué punto toma lugar esto? ¿No? Pero no sabes en qué punto de esta historia o de esta cronología toma lugar esto. Y lo mismo está pasando con estas películas recientes, con lo de Son of the Bat o Batman Bad Blood. No, que es Son of the Batman. ¿Cómo se llama Batman Bad Blood. Con Justice League contra Teen Titans y ahorita con Teen Titans Judas Contract, es en qué parte de esta cronología toma lugar esta historia. Porque cada vez que hacen una película animada con un grupo, utilizan a los héroes que ellos creen que van a funcionar dentro del grupo. Entonces, no hay como que un plan. Una de las cosas que me gusta del universo cinematográfico de Marvel es que desde Iron Man 1 de 2008 hasta ahorita, ha habido como una línea exacta donde dices, ok, esta historia está tomando lugar en tal momento en la historia, ¿no? Esta película encaja aquí en la cronología, esta película encaja aquí en la cronología. Entonces ya sabes dónde van, pero el problema de las películas animadas de DC no te explican en qué momento de la cronología pasa. Entonces los grupos cambian de miembros de película a película. Entonces no sabes qué está pasando. No sabes dónde estás, los trajes cambian constantemente. En algún momento puedes tener a un Nightwing que está con negro y azul. En otro está igual Nightwing con negro y rojo. Después, en uno Batman está actuando de una manera, en otro Batman está actuando de otra manera. Después, en Justice League War aparece, ¿cómo se llama? Captain Marvel. En otra historia de la Justice League no aparece Captain Marvel. Entonces, ¿en qué momento toma lugar? Entonces, en vez de estar yo pensando qué seguirá en la historia y clavándome en la historia, lo único que estoy pensando es en qué momento toma lugar esta historia. Entonces dije, ¿sabes qué? Ya el universo animado de DC ya no me está gustando. Ya no es para mí. Simple y sencillamente. Entonces, qué tristeza. Pero pues ya. Yo pensaba que mínimo en animación DC nunca me iba a fallar y ya me está fallando también. Esperemos que no sea el caso con la Mujer Maravilla. Y hablando de la Mujer Maravilla, Mariana Peters dice, qué bonita imagen, ¿de dónde es? En verdad no tengo la menor idea, Mariana, porque lo que sucede es que el que hace los banners con los que anuncio el programa semana con semana es mi buen amigo Azrael. Entonces, Azrael es el que escoge las imágenes y es el que nos pasa las imágenes. Entonces, en verdad, no te sabría decir de dónde es. Sin duda, por el traje que está utilizando, es cuando ella ya estaba en los Nuevos 52. Entonces te puedes imaginar que es del 2011 para acá, porque es cuando ella empieza a usar este traje. En verdad, no te sabría decir en qué número ocurre y como que no ubico bien al dibujante. No me gustaría adivinar sin estar más seguro, pero mira, es muy fácil. Puedes tomar la imagen. Y te metes a, ¿cómo se llama? A Thin Eye. Y van a aparecer varias imágenes similares. Y de ahí más o menos puedes escoger. Voy a tratar de buscarte la imagen. Pero no sé de dónde venga. Ricardo Pérez dice, hola Joey, si el cráneo de Wolverine está cubierto de adamantium, ¿por qué el profesor X puede estar en su mente? Porque el adamantium no te da ninguna protección contra ataques mentales. El casco que utiliza este Magneto, sí es un casco especializado, no de adamantium, es un casco especializado para repeler los ataques mentales, ya sea de del Profesor X, Emma Frost o quien sea. Pero el metal en sí no es suficiente para repelerlos. Por decir, creo que también el casco de Juggernaut también está diseñado para repeler ataques mentales. Pero no necesariamente porque alguien tenga un casco va a poder repeler a un ataque mental. Por decir, Emma Frost y Profesor X han podido atacar a Iron Man. Y Iron Man tiene un casco que le protege la cabeza, pero no es un casco diseñado para repeler ataques telepáticos. En el caso de nuestro buen amigo Wolverine, es nomás metal que cubre su cráneo, pero no tiene propiedades para repeler ataques mentales. El Profesor X le ha enseñado a todos sus alumnos cómo pueden tratar de evitar que les controlen la mente, pero si es un telépata muy poderoso, como Fénix, como Emma Frost o las Stepford Cuckoos, no creo que lo pueda resistir Wolverine, ¿ok? No solo porque sea metal. Y de hecho, la única propiedad del adamantium es que es irrompible, ¿no? No tiene ninguna otra propiedad. Y la otra es, si Supergirl murió en Crisis en Tierras Infinitas, ¿cuándo o en qué historia revivió? Gracias, Joey. Muchas gracias, Ricardo. Pues mira, ahí te va. Pasa de la siguiente manera. Kara Sorel muere en la Crisis en Tierras Infinitas. Después de su muerte en la Crisis, se reestructura el universo. ¿Ok? Todo lo que sucedió en la Crisis, como que se reescribe y ya empiezas con carta blanca, ¿no? Entonces, en este nuevo universo, solo existió Kal-El. Fue el único sobreviviente de Krypton. Al menos eso fue lo que pensamos por muchos años. Después de un rato, apareció un ser creado en un laboratorio, ¿no? Un ser, ¿cómo se dice esto? Sí, pues un ser creado por un Lex Luthor de otra dimensión, creado en un laboratorio, que tiene todos los poderes de Superman, además de poder cambiar su forma física. Este personaje se llama Matrix, y Matrix se vuelve por un rato la superchica del universo DC. Matrix se muere al unir su cuerpo con una chica llamada Linda Danvers. ¿Ok? Y ella se vuelve la nueva Supergirl. Y por mucho tiempo ella es la nueva Supergirl. Y después este personaje desaparece de la continuidad y ya el universo DC se queda sin Supergirl. En un cómic de Superman Batman, o Batman Superman, no sé si llegaste a ver estos cómics donde aparece el símbolo gigantesco de Batman y dentro del símbolo de Batman está un símbolo de Superman. El cómic se llamaba Superman Batman, escrito por Jeff Loeb. Y resulta que en uno de los arcos, creo que fue el tercer o cuarto arco, deciden que quieren traer a Supergirl al universo DC. Entonces, simple y sencillamente dicen, bueno, ¿recuerdan cuando les dijimos que el único sobreviviente de Krypton fue Superman? Pues nos habíamos equivocado. También sobrevivió esta chica y Kara Sorel llega a la Tierra. Lo escribe Jeff Loeb, lo dibuja Michael Turner. Es un cómic de, ponle, no sé, el 2000, 2004 más o menos. No recuerdo bien, pero bueno, el personaje regresa. Tiene gran éxito y pues simple y sencillamente le dan su propio cómic y su cómic se vende bastante bien y pues ya se quedó en este universo. Ahorita su cómic creo que no se ha vendido tan bien, pero pues ya no la matan, ya nomás simple y sencillamente la dejaron ahí en el universo DC. Y ya, eso es básicamente todo lo que ha sucedido con ella, pero fue en un cómic de Batman contra Superman. Batman Superman. O Superman Batman, como quieran ver. Martín Emilio Islas nos hace algunas preguntas también. Dice, Joby, estas son mis preguntas para el programa de hoy. ¿Sabes si es necesario ver Alien Prometheus antes de ver Alien Covenant? Te lo voy a poner de esta manera, compañero. Si quieres disfrutar Alien Covenant, que ya tuve la oportunidad de verla en la función de prensa que fue este lunes, tienes que ver Alien, la película original, creo que es del 78, 79, tienes que ver Aliens, tienes que ver a fuerzas, tienes que ver Prometheus y después ves Alien Covenant. Me gustó mucho Alien Covenant, en verdad me sorprendió bastante cuánto la disfruté. No soy un gran fan de la franquicia de Aliens, me gustó mucho Alien, me gustó mucho Aliens, detesté Alien 3, aborrecí Alien, creo que es Resurrection, que fue la 4, la odié. Más o menos disfruté Alien contra Depredador 1, detesté Alien contra Depredador 2. Esto es horrible, esa película. Y en verdad Prometheus fue una decepción total. Pensar que Ridley Scott me pueda decepcionar tanto con una saga que él creó, sí fue sorprendente. No, nunca pensé que sucedería, pero sucedió. No disfruté para nada Prometheus. A través de los años, empecé a leer algunas cosas acerca de Prometheus y me metí a Wikipedia, me metí a IMDb, me metí a otras partes y empecé a como que entender un poquito más de lo que sucedió en la película. La volví a ver y la disfruté muchísimo más. Desafortunadamente, Prometheus no es una película que puedes disfrutar así a secas. Tienes que como que en serio meterle muchas ganas y meterte a averiguar para poder disfrutar y entender todo lo que ocurre en la película. Ya después de tener todo este conocimiento, la pude disfrutar muchísimo más. Me gustó muchísimo. Y después fui preparado a ver Alien Covenant, que me encantó. El problema de Alien Covenant es que no es una película que puedes ver solo, ¿no? Por decir Alien, puedes ver Alien y listo, no pasa nada. Puedes ver Aliens sin ver Alien y no pasa nada. Desafortunadamente, Prometheus y Alien Covenant están conectadas, están muy conectadas. Es una directa secuela. La razón por la que le pongo un 6.5 como calificación es porque no es una película que puedes ver sola. La necesitas ver como parte de una gran saga. Tienes que ver la 1, la 2, Prometheus y esta. Si no, no la vas a entender, no vas a entender nada. No solo no la vas a entender, no la vas a disfrutar. Y hasta te podría decir que tienes que ver el trailer. A fuerzas tienes que ver el trailer antes de ver la película, porque la presentación e introducción de todos los personajes ocurre en el trailer. No ocurre en los primeros minutos de la película. La presentación de cada uno de los personajes y la misión de los personajes se detalla en el trailer. Entonces es una película que tienes que estar preparado y tienes que haber visto ciertas cosas antes de poder disfrutarla. Me gustó mucho la película. Desafortunadamente siento que es mucho bla, bla, bla. Se quedan mucho en la parte científica. Se quedan mucho en la parte de quiénes son los ingenieros. Qué es lo que hace esta arma biológica que ellos crearon y que descubrimos en Prometheus. Cómo se crean los aliens. Todas esas partes más cerebrales es en lo que se concentra la película. Entonces no hay tantos momentos de terror, no hay tantos momentos de acción, no hay tantos momentos de ciencia ficción. Son momentos mucho más internos. Lo mismo sucedió con la segunda parte de Guardianes de la Galaxia, que por cierto, repito, me gustó muchísimo. Que no se concentran tanto en el lado de ciencia ficción, no se concentran tanto en el lado de buscar nuevos mundos o presentar nuevos mundos. No hay tanta acción. Guardianes de la Galaxia se concentra más en momentos individuales, momentos internos y momentos de conocimiento y explicación de cómo funciona cada uno de los personajes dentro de este gran contexto de Guardianes de la Galaxia. Y lo mismo sucede en Alien Covenant. Me gustó, pero no vayan esperando una película de James Cameron. No vayan esperando una película de terror como la primera de Alien. Vayan esperando una película mucho más interna, mucho más, ¿cómo puedo decir esto? Más lenta, sí, pero sin duda muy, muy, muy bien hecha. A diferencia de El Rey Arturo, que tuve la desgracia de verla ayer. Guy Ritchie es un director que yo admiro muchísimo, muchísimo. Guy Ritchie hizo una de mis películas favoritas, que se llama Snatch. Otra que se llama Lock, Stock and Two Smoking Barrels, que me encanta. También hizo Rock and Roller, que me gusta mucho. Y la primera de Sherlock Holmes, que es muy divertida. Pero yo siento que mientras más dinero le das a Guy Ritchie, peor hace las cosas. Porque siento que tuvo mucho dinero en la segunda de Sherlock Holmes y no me gustó tanto. Y desafortunadamente aquí en El Rey Arturo se nota que le dieron, bueno, todo el dinero que él exigió y él pidió y destrozó la historia del Rey Arturo. Yo durante la clase de literatura puse atención dos veces, solo dos veces, cuando hablamos de mitología griega y cuando hablamos de las leyendas arturianas. ¿Por qué? Porque los héroes griegos habían aparecido en cómics y quería saber más acerca de ellos, y porque había ya visto caricaturas, series de televisión y en cómics, ya sabía acerca de Excalibur, ya sabía acerca del Rey Arturo, la Mesa Redonda, etcétera, etcétera. Quería saber más acerca de ellos. De hecho, estaba leyendo un cómic llamado Camelot 3000, entonces obviamente quería saber más acerca de del Rey Arturo. Desde que empieza la película, destrozan la leyenda del Rey Arturo. Tenemos que recordar que obviamente lo que ocurre con el Rey Arturo, pues no tenemos datos concretos, ¿no? De qué fue lo que pasó. Porque es durante el oscurantismo, entonces como no sabemos exactamente qué fue lo que pasó, pues tenemos que tomar como que las palabras de las personas que han investigado y que se han dedicado a saber un poquito más acerca de todo esto. Yo en verdad lo único que sé es lo que leí en la escuela y hablan mucho acerca de la primera vez que se unieron todas las historias del Rey Arturo. Sir Thomas Malory fue la persona que escribe este libro de la muerte de Arturo y es ahí donde pues tenemos como que la leyenda del Rey Arturo. No son los datos científicos, no son los datos históricos, es una leyenda. Y así como los mitos griegos, pues obviamente no puedes tomarlos como que solo a la palabra del autor. Pero hay ciertos momentos, al menos en mi manera de pensar, que prefiero ver la leyenda que ver lo histórico, ¿no? Porque en serio nos vamos a la parte histórica, pues es muy claro que no pasaron las cosas de esa manera, o sea, ¿no? Espadas mágicas y el mago Merlín y todas esas cosas. Pero dentro de la manera en que lo trabajan en el libro, a mí me gusta mucho. Hicieron una película hace muchos años llamada Excalibur, que toma la idea del Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda, y es una excelente adaptación del material de la muerte de Arturo. Y también hay ¿cómo se llama este? Una película musical llamada Camelot, donde agarran el musical de Camelot, que es acerca del Rey Arturo, y lo adaptan a cine, y también me gusta mucho. Son las dos mejores películas que yo he visto acerca de la leyenda del Rey Arturo. Pero esta película se aleja tanto de la leyenda que termina creando una bastardización horripilante. Es asquerosa la película en todas las posibilidades. Me perdió desde el inicio de la película. Mordred está atacando Camelot y Uther Pendragon, el rey de Inglaterra, lo está defendiendo. No voy a entrar en spoilers, porque muchos de ustedes no han visto la película. No voy a entrar en spoilers. Nomás les voy a decir, si saben algo del rey Arturo, saben que es imposible que Mordred esté atacando Camelot y lo esté protegiendo Uther Pendragon. Ya la próxima semana, si quieren, me dedicaré a hablar un poquito más acerca de los spoilers y hablar más detalladamente de por qué detesté la película del Rey Arturo. Pero si saben algo de las leyendas arturianas, saben que la frase que yo acabo de decir de cómo inicia la película es imposible, no puede existir. Y ya en ese momento me perdieron por completo. Bueno, entonces sí, para contestar tu pregunta, tienes que ver Prometheus. ¿Recomiendas a Wonder Woman Earth One? No. Siento que desafortunadamente Grant Morrison tiene buenos momentos y tiene malos momentos. Y en este caso fue uno de sus malos momentos donde quiere hacer cosas controversiales para llamar la atención. No he leído el cómic. El arte está muy bonito, creo que es J.G. Jones el que hace el arte. Déjenme confirmar ese dato porque no quiero darles un dato erróneo. Pero vi el arte y me encantó. A ver, Woman Earth One. Pero sí se me hizo detestable algo que hicieron ahí. No, perdón, el arte es de Yannick Paquette. El arte es de Yannick Paquette, que por eso lo quería checar. Pero sí, el escritor es Grant Morrison. Y lo que detesté de esta historia es que por alguna razón u otra, Steve Trevor es negro. Entonces, por alguna razón u otra, quiso meter quiso ser controversial y hacer que el novio de la Mujer Maravilla sea negro. ¿Qué logras con eso? Lo único que se logras con eso es crear un poquito de controversia. Entonces yo dije, ¿saben qué? En verdad, basta. Tengo cero ganas de leer un cómic que nomás me va a poner de malas, de a gratis, porque no importa qué tan bien escrito esté, sé que lo hizo solo para crear controversia. No lo hizo porque sentía que era importantísimo que el personaje de Steve Trevor sea un negro. O sea, la única razón para hacerlo es para crear controversia. Como por decir, igual ahorita en la película de El Rey Arturo, hay dos personajes que son negros. Hasta donde yo sé, en Inglaterra, durante esas épocas, no había negros en Inglaterra. Y mucho menos uno de ellos que lo terminan volviendo caballero. El caballero Tristan no era negro. Pero en la película del Rey Arturo, Tristan es negro. Al igual que una Valquiria es negra en Thor, y también un, ¿cómo se llama? Heimdall es negro en Thor. Y ese sí, la única razón para hacerlo es para crear controversia. O para dar esta idea de que están creando una, ¿cómo se llama? Diversidad. Te dije, ¿saben qué? Perfecto. Si lo quieren hacer, háganlo. Nomás no lo voy a ver y no lo voy a leer. Y por eso no he leído Wonder Woman Earth One. Simple y sencillamente porque siento que lo hizo específicamente para crear controversia. Y dice, Parábola de Stan Lee, me interesó por el arte de Moebius. Sí, Parable de Stan Lee y Moebius es muy buena historia, son solo dos números, obviamente lo puedes conseguir en un tomo junto. El arte está precioso porque Moebius es muy buen dibujante. La historia es muy interesante, en verdad dudo que Stan Lee la haya escrito. Yo creo que más que nada fue idea de Moebius y juntos ya trabajaron como que los puntos finos, porque no suena como una historia de ¿cómo se llama? De Stan Lee. Y es muy interesante la historia, en verdad, es más interesante de lo que te imaginas. Simple y sencillamente, estamos en el futuro muy lejano, ya no hay superhéroes en la Tierra, el único que está ahí es Silver Surfer, y de la nada aparece Galactus. No hace nada, nomás aparece y se para en el centro de Nueva York. Y la gente al ver a esta criatura que no han visto en años, inmediatamente dicen, bueno, pues este es un dios. Y de ahí, con solo la presencia de un dios, empiezan a aparecer los profetas que dicen saber qué es lo que este dios quiere. Entonces se vuelve como que una historia muy, muy, muy interesante acerca de los comportamientos de los seres humanos al ver a una criatura más allá de su comprensión, ¿no? Como que están tratando de hacer como que un tratado más acerca de las religiones y cómo los seres humanos nos comportamos al ver algo tan fuera de lo común. Entonces, se me hizo una excelente, excelente historia, una de mis historias favoritas de Stan Lee en recientes tiempos, porque obviamente cuando él estaba trabajando en su máximo, era en los años 60 y en los 70, cuando estaba escribiendo Spider-Man, cuando estaba trabajando con Jack Kirby y estaba haciendo Los Cuatro Fantásticos. Pero desafortunadamente en recientes años todo lo ha perdido nuestro buen amigo Stan Lee. Ya hasta oírlo hablar te da pena. Digo, no sé si han tenido ustedes la oportunidad de ver a Stan Lee hablar en algún documental. Ya sus historias las dice igual, o sea, ya las relata y las cuenta igual. Ya no cambia, ya no modifica, ya dice, y pasó esto, y pasó aquello. Y hasta utiliza, hasta como se llama, la misma inflexión cuando habla. Entonces, en verdad, no ya es triste ver a nuestro buen amigo Stan Lee. Ya no es el mismo de antes, ¿no? A sus 90 años ya no está, ya no tiene esa agilidad mental que tenía en su juventud. Pero bueno, señores, ya se nos acabó el tiempo. Ya son las 6:40. Bueno, ya van a ser las 6:40. Y pues el programa sí va a durar exactamente una hora como debe de ser. Muchísimas gracias a todos ustedes por escuchar este programa. Gracias, en verdad. Perdón por el regaño del inicio, pero en verdad yo sentía que era importante decirles a todos ustedes que habían algunas cosas que me estaban molestando y una de ellas es que, por favor, si me van a hacer preguntas, escuchen las respuestas y pongan mucha atención. Y si digo que algo no me gusta, pues escuchen, ¿no? Para que sepan cuáles son mis opiniones y no empiecen a tratar de adivinar mi opinión antes de que esa, antes de que no sé, como que no lo hagan, nomás escuchen mis opiniones y de esa manera pues sabrán cuál es mi opinión, no traten de adivinar cuál va a ser mi opinión en base de datos erróneos. Pero bueno, muchas gracias por escuchar el programa, nos vemos la próxima semana y pues ha sido un placer como siempre estar en esta misma compañía. Les mando un fuerte Shazam aquí desde la Baticueva y nos vemos igual a las 5:30 próxima semana aquí en esto que se llama turradioonline.com.mx y les adelanto una vez, cuando se vaya acercando julio, mínimo van a haber 2 días donde no voy a poder hacer el programa porque voy a estar viajando en San Diego. Deseen mucha suerte. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. ¡Shazam!